¡Lincoln! ¡Ay, perdón! ¡Qué bien vive, eh! ¡Ay, qué más pegue todo! ¿Qué pedo, Monkey? ¡Ven para acá! ¡Cuánto pollete que te quiero saludar! ¡Qué perro eres! Es que tiene los cuadros. A tu Monkey lo veo. Hola, perdón. ¿Cómo te quiere saludar? ¿Cómo está? Ahora a comer tu pastor y tu pinta y tu pastor.